de frío, llevas en tus manos camino al altar. Dijiste ya no te quiero y solo me puse a llorar. Todo lo que compartimos hoy ya lo he perdido, me siento morir de verdad. Ramillete frío, llevas en tus manos camino al altar. Solo te pido, mi amor, un lugar en tu recuerdo para tenerte más cerca de mi corazón. Blanco ramillete frío, llevas en tus manos camino al altar. La vida, si tú no me quieres amar, como tu amor se ha marchado, todo ha terminado, no puedo entender la verdad. Me hace tan mal la nostalgia, parece mentira, te vas a casar. Blanco ramillete frío, llevas en tus manos camino al altar. Solo te pido, mi amor, un lugar en tu recuerdo para tenerte más cerca de mi corazón. Todo lo que compartimos hoy ya lo he perdido, me siento morir de verdad. Me hace tan mal la nostalgia, parece mentira, te vas a casar. Blanco ramillete frío.